puedo equivocar y estoy tan contento de que sea así. ahora puedo trabajar un poco más y ahora puedo estar más cerca de los que quiero estar y ahora puedo estar mandando mil mensajes todo el tiempo. Ahora sí. Ahora sí.